Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nuestra cultura tiene entrada libre y la encontrás en un solo programa. Cine, artes, deportes, personajes, historias. Entrada libre. Conducción, Daniela Ibarra y David Trujillo. Operación técnica, Cristian Cetola. Producción y edición, Juan José Fernández. Ya comienza Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Quédate sintonizando Radio Activa FM 93.1. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre, este espacio que te lleva a recorrer la cultura de la ciudad de Santa Fe. Quien les habla, David, junto a Daniela, te vamos a hacer compañía en esta hora. Quédate con nosotros acá en Activa FM 93.1 y también podés escucharnos a través de la web www.la931.com.ar. ¿Cómo andas, Daniela? Hola a todos, hola David. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre. En Entrada Libre vamos a tener una historia de vida. Lo tenemos a Martín Arteriza, quien se acercó hasta los estudios de Radio Activa y nos contó su historia en particular. Martín es un hombre trans y no solamente que vamos a escuchar su relato sobre lo que fue su proceso, sino también que nos va a dejar consejos de lo que tiene que ver esta transformación para aquellas todas personas trans. Bueno, llegó el momento de la entrevista y tenemos en los estudios de La Activa a Martín Arteriza, hombre trans, ciudadano de Santa Fe, que, bueno, amablemente ha venido a los estudios a... Está muy asustado, pobre. Bueno, igual, gracias por estar en Entrada Libre y gracias por venir a contarnos tu historia. No, gracias a ustedes por difundirnos. La verdad que no somos... muy conocido, pero bueno. Contanos un poquito, o sea, cómo empezó tu historia. Mi infancia. Bueno, te voy a contar. Tipo 7 añitos más o menos que ingresé a la escuela. Uh-huh. Me empecé a sentir, como un niño, no era más que un niño, o sea, a pesar del nombre que llevaba, que me hubieran dado al nacer. Uh-huh. muchas cosas cuando jugaba, era yo, andaba para todos lados, hasta que, bueno, me llamaban por el nombre que me dieron en la serie, y bueno, ahí como que yo creo que me discriminaba yo, o sea, como que me encerraba dentro, uh-huh. y me hacía muchas preguntas también, que por qué. ¿Por qué siendo que yo me sentía así, tenía ese nombre? O sea, cosas que no entendía. Y sí, muy chico. Justamente, te estás contando que eras chico. ¿Cómo fue que llegaste a una edad en donde dijiste que tu cuerpo no era el cuerpo o la mentalidad que vos tenías? Y sí, o sea... Viste que sos un niño y, bueno, vas a la adolescencia, vas viendo que tu cuerpo va cambiando. Y, bueno, y mucho más todavía que tenés cosas como que tu cabeza no acepta, qué sé yo, no sé, la menstruación llamada, uh-huh. menstruación, uh-huh. la odiaba ese momento. Uh-huh. Los pechos... Era una cosa que me molestaba muchísimo. Lloraba, sufría, porque no podía lucir una remera, una camisa. Y bueno. Pero bueno, tenía que seguir. O sea, a los 18 años, por cosas de la vida que uno va pasando, tengo a mi hija, ¿no? Con una pareja, vivía en Rincón yo, hasta los 18 años viví en Rincón, y luego ya vine acá a Santa Fe a vivir con esa pareja que estuve 20 años, con la cual crié a mi hija, y bueno, iba viviendo con todo eso, a ir a un boliche, que tenés que estar en la fila de las mujeres, uh-huh. que yo quería ir a la otra claro. fila, pero no podía porque tenía el documento femenino, uh-huh. y bueno, y cosas de esas, en el baño de las mujeres, porque yo siempre vestí como me sentía, o sea, no tenía, la tenía muy muy marcada, muy uh-huh. era muy femenina, entonces hasta que hablaba estaba todo bien, ¿me entendés? O sea, uh-huh. Todo mal en el sentido que por el aspecto, claro. Pero hablaba y bueno, o sea, empezaba el murmullo. Pero bueno, tenía que acompañar a mi pareja en ese momento. Uh-huh. Así que bueno, empecé a trabajar acá en Santa Fe, o sea, en casas de familia. Otro poco con un compadre que tenía yo, que lo tengo todavía, que hace electricidad. Bueno, aprendí a hacer electricidad, me encanta la electricidad. Después hice muchos cursos, refrigeración, colocado en machimbre. O sea, hice todo un recorrido de cosas que hoy día hacen mucho bien para trabajar, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. Así que, bueno, ya a los 30 me separo de esa pareja. A los 35, 37, bueno, como me tiré todo. conozco a otra pareja, pasados los años, por supuesto. Uh-huh. Pasando el luto. Y bueno, a esa pareja yo le comento, o sea, mi forma de sentir y cómo era, ¿no es cierto? Y bueno, le causaba medio curiosidad y bueno, empezó a buscar en el Facebook. Ya que en el llamado lesbianismo, o sea, no me sentía... Si hubiese sentido realmente que era una persona lesbiana, o sea, si hubiese estado cómodo, hubiese estado bárbaro, o sea, ¿por qué no? No hubiese pasado nada. Pero no me sentía cómodo, o sea, no era yo todavía, uh-huh. o sea, algo me faltaba. Entonces, siempre estuve rodeado porque de chicas trans, travestis, porque donde alquilaba, o sea, era una chica trans. Así que, Y bueno, yo veía a las chicas, a los chicos que se transvestían, ¿no es cierto? O sea, digo, que tenían, las que estaban hormonadas, por supuesto, su pecho, su rostro era tan tan bonito, tan tan femenino. Y yo digo, ¿por qué si ellas podían, yo no podía? O sea, no. Uh-huh. Pero porque yo creo que no me puse a investigar también, uh-huh. O sea, no. Era medio corto, y sigo corto todavía. Pero, y bueno, empezó a investigar mi segunda pareja. Entonces, bueno, encontró en el Facebook un chico trans, que era lo que yo realmente le decía, cómo me sentía, cómo esto, cómo el otro. Y lo contacté. Así que, bueno, tuvimos un encuentro en Córdoba. Y ahí me explicaron, o sea, lo que era hormonizarse, qué efectos tenía, cómo iban a ser los cambios, las cirugías. Muy lindo, la verdad que muy lindo contarlo. Uh-huh. Y bah, aparte vi compañeros ya operados. Imagínate que yo era, mi cara era una juguetería, porque decía, yo ya quería operarme, quería todo. Así que, no, volví de Córdoba y, bueno, me separo de esa segunda. Y, bueno, al cumplir los 42 años, dije, no, ya está. Ya pasé por todo lo que tenía que pasar. Ya dije que, o sea, no me sentí discriminado. Me metía yo dentro. Uh-huh. O sea, y no, era como la tortuga. O sea, ahora tenías otro pensamiento de vos mismo. Claro, o sea, yo es como me encerraba. O sea, inclusive en el colegio, cuando chico, viste, para las obras de o 9 de julio, sí, sí, o sí. San Martín o algo, yo le puse que levantaba la mano para salir. O sea, que yo quería actuar. Uh-huh. Pero cuando me daba cuenta que el papel que me iban a dar, o sea, bajaba la mano. ¿No te das cuenta? Sí. Siete años tenía. Y yo digo, hoy me pongo a pensar, porque parece que verme en esa situación y digo, mirá vos lo que es. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que... ¿Y tu historia cuando vos se la planteaste a tu familia de chico? O sea, ¿tu mamá...? No, mi mamá fue pasando las etapas al igual que yo. O sea, cuando estuve en pareja con mi primer pareja, o sea, que fue una chica, obviamente, o sea, estuve, sí, en el... como un llamado lesbianismo, y bueno, o sea, no tuve problema. Aparte, yo vivía aparte de mi casa. Yo me fui a los 18 años de mi casa, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no tenía que pedir permiso. Claro, o, sí. Yo estaba en mi casa, o sea, así que iba y la visitaba a mi mamá. ¿Pero vos, sí, en este proceso te sentiste acompañado por tu familia? No, sí, la verdad que sí. Lo único que costó más ahora, que no sé por qué, porque siempre me dijeron tincho, o sea, como el tincho quedó con un corte de pelo por una de mis excuñadas. Me corto el, viste, en ese entonces estaba tincho carpincho, viste. Claro. Bueno, entonces me corté el pelo, que quedaron los pelos así. Y bueno, de ese quedó tincho. Y pero siempre, o sea, me llamaron así. Y como que a mi mamá le costó un poco. Uh-huh. Ahora el tener el nombre legalmente Martín le costó un poco, pero la corrijo. Cuando decidí realmente hormonarme, le dije a mis hermanos, a mi mamá. Hoy, Entrada Libre te presenta iba a empezar una historia a transicionar de vida. Y Martín, bueno, Arteriza. Que quería ser yo. Uh-huh. En exclusivo. Ser feliz, Martín Arteriza. En Entrada Operarme, Libre. Quería. Le decía a mi mamá, bruscamente. A mi mamá tiene que decirle así. Sigue escuchando ella la nota a Martín Arteriza. El tiempo de antes. En le Entrada digo, Libre. Si te gusta Martín bien, y si Arteriza. No, también. Le digo, si querés que venga, vengo. Y si no vengo, no, tampoco. Le digo, pero yo voy a, o sea, yo estaba claro. Decidido. No había un no. Y lo que más me importaba era la respuesta de mi hija. O sea, mi hija, cuando le dije que si yo me sentía bien, o sea, que no pasaba nada, o sea, estaba... Y aparte de que ella lo vivió conmigo, o sea, no... Uh-huh. Ella te acompañó mucho. Mucho, sí, ella hoy día también, o sea... hay cirugías y cirugías, ¿viste? Para reconstruirnos, como se dice. Ella lo único que me pidió que no me mutilara. O sea, porque viste que hay... O sea, hay cirugía que vos te sacás del brazo. Claro, sí. En el tema de faloplastía es esto, ya me fui al carajo. No, está bien. En el tema de faloplastía, está bueno que hables del tema. Claro, en el tema de faloplastía, vos te sacás parte de piel, porque la piel de acá es suave, la del brazo, ajá, la de la nalga. Y no sé, de otra parte. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que no quería porque queda la marca. Entonces, como hay una faloplastía que es todo panza, por eso guardo todo esto. O sea, se saca toda la... se forma el falo de la parte de todo el colgajo de la panza. Entonces, digo esto porque me lo han contado mis compañeros de Córdoba y lo he visto. Conozco a Alejandro Iglesias, mi ídolo, en persona. Lo conocí en Paraná. Así que, bueno, también... me contó también de la faloplastía y bueno, o sea, me fui mucho. Mi hija hizo lo que me pidió, que no me mutilara, o sea, que yo hiciera lo que me hiciera sentir bien, pero, o sea, claro, bien, que sí, no. Sí. Martín, contanos cómo fue todo este proceso de hacerte la cirugía, esta transformación. Bueno, ¿cómo llegaste al médico? ¿Cómo, de qué estuvieron hablando? ¿Cómo es el proceso? Bueno, mirá, como dije, yo empecé a hormonarme a un año y medio solo. En el... que es algo no recomendable, ¿no? No es recomendable. No lo tomen esto para hacerlo, ninguno de los chiques, porque hay que saber... cómo hacerlo. Hay que ir al médico, hay que estar asesorado. Hay que ir al médico, hay que estar asesorado. Sino que yo era un atropellado en ese momento y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, al pasar el año y medio tuve que ingresar al hospital para... porque yo quería operarme, claro. Ya había pasado un año y medio. Tenés que tener como mínimo 6 meses a 8 de hormonización. Porque es mejor para sacar todas las glándulas, o sea, se queman grasas, entonces es mucho mejor para el médico para no hacer tanta cosa. Pero claro, en el hospital me piden 6 meses también de control, o sea, te piden para saber cómo trabaja la hormona en tu cuerpo. Claro. Si bien ya sabían por lo que yo ya tenía ingresado, pero querían ver ellos... ver cómo observarte, ¿no es cierto? Como qué produce, qué no, qué está bien, qué está mal. Si sube, si baja, o sea, hay muchas cosas. Bueno, pasados esos 6 meses, que yo fueron a los 2 años y medio y 8, ponele, como ya ni me acuerdo. Ya estoy. Bueno, antes llevaba mucho control, ahora no. Y bueno, me contactan con la parte de la casita LGTBI. Me contacta con un cirujano, el doctor Manabela Chapero, que hace la cirugía en el Centenario. Entonces, por público, claro, yo en ese momento ya no tenía obra social, o sea, trabajaba en changas y bueno. No me fui con él con todos los papeles de acá, los controles, placas de pectorales y análisis de sangre, todo lo que te pide un médico, ¿no es cierto? Del corazón, o sea, todo. Y bueno, fui, lo vi allá, hablé con él, te mira, te dice, te explica cómo va a ser la cirugía. Te duermen, porque es... bueno, depende de la cirugía, sí. No, pero con la otra no. La periolar, que es por la areola, el que no tiene mucho, la cirugía es genial, porque no se nota. El que tiene más, sí, es la... es bilateral, o sea, la de que te cortan debajo del pecho. Esa sí se ve. Y bueno, te queda la marca, pero bueno. Es una marca linda, una marca bellísima. A la semana siguiente de haberlo visto, me dio para el 16, yo fui un 16 de marzo del 90 y, del 18, 16 de marzo, 18, no, del 17, Y tuve al 16 de abril del 18. Sí. O sea, 16 de marzo al 16 de abril del 18. 17, 18. Bueno, como dije hoy, que contaba, que o sea, la cirugía duró 3 horas y media, que para mí fue nada, y algo muy lindo, la verdad que es un sueño hecho realidad. Te dan ganas de todo, de llorar, de saltar, sí. de ir al baile. Yo quería ir a todos lados, así vendado como estaba, la verdad que por eso digo que me devolvió la vida, la verdad que hoy día, a 2 años de mi cirugía, casi ya 3, es hermoso andar por la calle. Yo creo que lo que más me molestaba, o sea, que me impedía estar bien o lucir una remera, una camisa, una musculosa. ¿Sabés las veces que me tuve que poner dos remeras? Fajado, claro. Que no se hace. No hay que fajarse. Pero bueno, en ese momento vos querés hacer muchas cosas para, dentro de lo que estás, sentirte bien. Y bueno, la verdad que... Con todo esto que estás contando y que por ahí en algunos momentos decís no se hace, y vos aprendiste muchísimas cosas, ¿esto se lo enseñarías y le darías a algún consejo a algún chico o alguna chica también que esté pasando por el mismo proceso? Olvídate, sí. A los compañeros que están transicionando, que son nuevos, sí, obviamente que les digo, que inclusive los acompaño. Tenemos una doctora que es muy buena acá, Patricia Scholtus, que es, mira, una eminencia. Bueno, ella nos hormoniza y bueno, yo los acompaño a los chicos y les digo que hay que ser paciente, porque uh-huh. La hormonización, si bien se puede ir a operar, si vos suponte vos, yo vengo, no tengo ninguna hormonización y quiero operarme, se puede, sí. Obvio que se puede. Inclusive podés ser un varón trans sin hormonizarte. O sea, tranquilamente. Pero bueno, va en la comodidad de cada uno. O sea, yo sí necesité hormonarme porque lo primero que me cambió fue la voz. Y eso... Claro, eso era como un dilema para vos, claro, sobre todo con lo que contaste, no hablaba, lo del baño de las mujeres. Imagínate que yo no hablaba, o sea, por X motivo, porque estaba en el baño de las chicas, o porque, o cuando iba a comprar algo, o sea, estaba todo bien hasta que hablaba. Viste que te dice, uy, discúlpame, claro, ¿qué querés que le diga? O sea, estaba bien, o sea, no podía decirle otra cosa. Pero bueno, sí, hoy día... el chico que se siente cómodo puede ser un varón trans sin hormonarse. La verdad que sí se puede. Uh-huh. ¿Vos hoy en día estás militando? ¿Sos parte del colectivo? Sí, estuve. Uh-huh. Fui parte de ATA, Red Nacional. Fui referente de acá de varones. Pero me salí por... Uh-huh. Problemita mío, personal. Pero sí, fue lindo, la verdad que... Pero te digo, o sea, me di cuenta de que no necesitas ser de algo o pertenecer a una ONG, creo yo, o qué sé yo. El tema es ayudar, o sea, claro. Estar, compartir, escuchar. Porque hay muchas chicas que necesitan, inclusive los que vienen, que me contactan por compañeros de Rosario, de Buenos Aires, o el mismo Facebook, necesitan preguntarte qué uh-huh. es, cómo es, qué tenés que hacer, dónde tenés que ir. Que hoy día, gracias a Dios, gracias a que nosotros hemos hecho el camino, o sea, es mucho más fácil ir a hacerte el DNI, por ejemplo. Yo cuando fui a hacerme el DNI en el 2017, digo, claro, que porque encontrás un juez que o una jueza que a lo mejor, viste, qué sé yo, y que te empieza a decir cosas, como que por qué. Y la verdad que uno, bueno, yo a esa edad, que fue a los 43 años que hice el DNI, no estaba para explicar que por qué lo hacía, que no, o sea, no lo iba a permitir tampoco, porque ya lo tenía decidido, no me lo iba a cambiar nadie. Entonces, delicadamente y respetuosamente, o sea, le iba a decir, pero no, vos sabés que me callaron de entrada, me atendieron re bien. Ahí en el Mire López, mira, espectacular, me tocó un juez excepcional. Así que, bueno, por eso te digo que gracias a uno que va y hace el camino, entonces al compañero que sigue le llega. Y yo lo que le digo al compañero que ayudo, que lo acompaño, le digo que ahora le toca a él, o sea, hacer la cadena. Al que viene detrás y lo contacta, que haga lo mismo que yo hice con él. Al compañero y a las compañeras también, porque tengo dos compañeritas que son chicas, y también, o sea, a la compañera que no sepa, que la guíe, o sea, que le diga dónde tiene que ir, con qué doctora, dónde los van a atender bien, porque también hay lugares que, viste, yo creo que no entienden lo que no saben, qué sé yo, hay que asesorarse, preguntar. Hoy en el Facebook tenés cantidades de cosas para entrar y preguntar qué es un varón trans, qué es una chica trans, qué es un chico, un travesti, un chico gay, un chico, o sea, hay muchas cosas que si no sabés antes de meter la pata y lastimar a las personas, o sea. Bueno, Martín, contanos un poquito cómo es trabajar. No sé si vos tenés contacto con los chicos adolescentes que están pasando por esta etapa, por este periodo. O sea, cómo es trabajar con ellos, sobre todo con los chicos que por ahí a una cierta edad no saben hoy, entrada libre, si quieren ser esto, si quieren ser aquello, o están confundidos, Martín, y no tienen bien en claras las cosas. Y mira, todavía no me ha pasado de que un chico que no sepa, o sea, me ha pasado de que sigue escuchando la nota a Martín Arteriza. Saben que son varones trans, que se sienten varones trans. Martín Arteriza. Lo único que me queda es guiarlo al hospital, que es el Sayago, donde nos atendemos, y nada más, o sea, hablarlos, por supuesto que si están seguros, porque yo le comento de la cirugía, que no es chacota, o sea, no es que vos venís y decís me quiero sacar los pechos porque y ya está, o sea, claro. No, porque la responsabilidad queda en mí, o sea, después yo creo que ha pasado un caso de que se ha arrepentido y, o sea, si bien tiene solución, pero no es una cirugía como para andar probando. O sea, hay que estar seguro. Entonces yo le digo, hay que estar seguro. ¿Cómo te sentís? Que inclusive hay servicio de psicología. O sea, si yo les pregunto si quieren ir. Yo no soy partícipe de los psicólogos. Pero bueno, o sea, hay compañeros que sí que necesitan, compañeras también que necesitan. Entonces, si ellos lo desean, sí, se los acompaña. Le buscamos un lugar y ahí, o sea, ellos arrancan más seguro. Pero no me ha tocado todavía un compañerito que me diga, no sé cómo, o sea, me pasa esto y no sé qué es. No. Han venido compañeros de que sí, o sea. Que están seguros de que quieren. Seguro, y 17, estoy hablando de 17 años. Hay niñas más chiquitos, pero los trata la psicóloga ya con sus padres. Hay compañeritos más chicos, de 9 años. Creo que de 9 años creo que es el más chico que hay. Si no estoy mal informado. Pero bueno, eso ya parte de la. Bueno, ¿y eso cómo lo ves vos? Porque acabas de decir, hay un compañero de 9 años que lo tratan con sus padres. O sea, ¿vos cómo ves ese acompañamiento de los padres hacia los chicos? Pero pasa que hay padres y padres. Hay padres y padres. La verdad que, qué sé yo, no sabría cómo explicarte, porque tengo un compañerito que no tendría que decirlo, pero bueno, o sea, hay compañeros, voy a hablar así en plural, hay compañeros de que van a iniciar la transición, o sea, tienen 17 años, son menores todavía. Al cumplir los 18, imagínate que hay padres que le dicen que si sigue con ese pensamiento, o sea, que se vaya de la casa. Imagínate, uh-huh. 17 años, claro. No terminó de estudiar, ¿a dónde va? Sí, no, todavía no salió ni siquiera a la vida. O sea. No tenemos, nosotros no tenemos un lugar que para alojar una compañera o un compañero de esa edad, que los padres lo... Que estaría muy bueno eso. Sí. Muy bueno estaría un lugar para... Un centro o claro, algo para... hasta que, ¿viste? Para recibir a los chicos y yo a las digo chicas que hasta que sus padres, o sea, entren en el... O sea, qué sé yo. Yo creo que a veces los padres piensan que uno... no digo de mi parte, pues yo ya era grande, pero a los... chiques chiquitos, o sea, de edad ya adolescente, 17, uh-huh. Yo creo que piensan que es un... ¿Cómo es cuando uno se... un... no me sale la palabra ahora. No me sale la palabra. Como un berrinche que uno hace. Un capricho. Como un capricho uh-huh. que uno hace, que dice, papá, me quiero hacer un varón trans. Claro. O sea... Pero hay que ver lo que siente ese hijo dentro, qué sé yo. ¿Será que viene un hijo mío y me dice, qué sé yo, no sé, la verdad que no entiendo a esos papás, la uh-huh. verdad que... O por lo menos me asesoraría, o sea, buscaría, a ver, ¿qué pasa con mi hijo? O sea, claro. ¿Por qué me dice que se siente un chico trans? Uh-huh. ¿Vos pensás que puede ser también por la falta de... educación, de información? Sí, falta de educación, de información. La información está, porque yo te digo, vos la buscás a la información. Si vos te interesa ver qué es lo que le está pasando a tu chico claro. o a tu chica. Y más en esta época. Claro, capaz en esta hace época. 20 años atrás claro, otra cosa. Dejemos 20 años atrás. Ahora claro. hay una cantidad de información que vos decís, ¿por qué mi hijo me hace ese comentario? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Voy a investigar. Uh-huh. O sea. Estamos todo el día con el teléfono. Entonces, en vez de estar en las redes sociales, ve que se murió fulano, ve, pasa, venga. O sea, fíjate, a ver qué me dice mi hijo. Si es fácil. Uh-huh. Es ponerse nada más. Sino que, qué sé yo, no sé. Martín, a la hora de estar en la sociedad, vos contaste hace un rato que no tuviste muchos problemas de discriminación. De todas formas, bueno, acá han pasado por el programa chicos y chicas trans y que sí, que cuentan que le han pasado muy mal. ¿Crees que los chicos de esta generación tienen otro tipo de pensamiento? Te digo que no sufrí mucho yo de mi parte. ¿Por qué? Porque la gente me veía y me veía, era un chico, o sea, no, por eso te digo que no sufría mucha discriminación. Pero, y si alguna vez, que fue una vez, una sola vez, que me llamaron lesbiana, o sea, me paré y le dije lo que le tenía que decir y nunca más, o sea... Inclusive en el barrio donde yo vivo ahora, que hace como 14 años, 29 de abril 2, hay gente que tenés que explicarle las cosas, tenés que pararte y decirle, porque si no te agarran para el churrete. Uh-huh. O sea, vos tenés que pararte y decirle, mira flaco, esto va a ser así, así, y... cuando yo hice mi documento, a todas las personas que se lo tenía que mostrar, se lo mostré, inclusive a estas personas que te digo. Y bueno, hoy día yo paso por ahí y lo que me dicen es que me tienen respeto. O sea, Martín uh-huh. dice, nosotros dice, te tenemos respeto. Porque, claro, yo hice mi identidad y le dije, chico, igualmente nunca me llamaron en femenino. O sea, yo siempre fui tincho en todos lados desde claro. que... Bueno, pero igual, o sea, como que... Aparte yo lo quería mostrar, el documento. Sí, yo lo quería mostrar en todos lados. Pero... Y bueno, los del barrio ahí fueron transicionando conmigo, o sea, porque a mí me fue saliendo la barba de a poco, o sea... O sea, no me gusta la barba, pero me lo dejo por estética. Me queda bien. Pero claro, imagínate que de meses a un año, suponte vos, al año y medio empezó a salir la barba, bien. Entonces, te mira, la gente te mira. Uh-huh. Y vos lo sentís a eso. Pero la gente ya sabe. O sea, iba viendo conmigo. Mi transformación era... Y era con ellos también. Ah. Así que, bueno, qué sé yo. Y hoy día salgo por la calle y con mucho orgullo, la verdad que es un barrio muy muy lindo dentro de todo, o sea, muy respetable. O sea, respetan a la gente. ¿Sí? Y al que escucho que dice algo o alguna compañera, y le digo, chico, o sea, ubicámonos. Entonces te dicen ellos mismos, sí, tenés razón. Y como es, yo empecé la escuela ahora el año pasado en la Belgrano, allá atrás del Casa de Gobierno. Uh-huh. Y ahí hay mucho, ¿viste? Mucha discriminación. Inclusive una compañerita que porque yo no supe, o sea, no porque me enteré después, porque si no hubiese se quemó la escuela. No, mentira. hubiese hecho algo. Pero me enteré después y... la llamaron como no tenían que llamarla y bueno, qué sé yo, ahora los mismos profesores están con el tema de ESI, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, para que está muy bueno, para que haya respeto tanto en las escuelas, en las universidades, en la calle, o sea, que yo lo veo eso, o sea, ahora es mucho más tranqui. Hoy día yo veo una compañera que camina por la calle y camina bien, o sea, no. Si bien a lo mejor siente ese murmullo, y sí, lo vas a sentir, el murmullo, porque la gente, bueno, tanto no va a cambiar, pero, o sea, ya no, es menos que antes. Antes te decían cualquier barbaridad y... Está más naturalizado. Claro, hoy día yo creo que está más, mucho mejor. Pero sí, todo gracias a la educación, ¿no es cierto?, que se está dando, la verdad que, pero se necesita más, y en las escuelas más todavía, porque uh-huh. hay muchos chicos criados con el tema del varón es varón y la mujer es mujer. Claro. Y hay muchos géneros ahí que la verdad que hasta yo me asombro. ¿Y vos pensás que la generación que se viene ahora, estamos hablando de chicos ya adolescentes, ya a partir de los 10 años, es la generación que puede llegar a cambiar la cabeza de la sociedad? Y hay que trabajar uh-huh. mucho, sí. Falta muchísimo, porque... bueno, si me pongo a hablar, me van a agarrar los curas, me van a... o sea, las iglesias también... Podés hablar todo lo que quieras de este programa, es entrada libre y nosotros le damos el espacio y la voz a quien quiera, claro, expresar. Sí, no, pero no quiero. falta mucha educación. Principalmente que lo que me gusta que en las escuelas, que me sentí muy cómodo con mis profesores, mis profesoras, que la verdad que incluyen al compañero, la compañera, a todos, o sea, no uh-huh. no hay, la verdad que muy bueno, y como me han tratado, la verdad que genial, sigo, por eso pasé al segundo, porque me gustó, así que bueno. Pero ¿estás haciendo nocturno, ya que estás hablando del...? Terminando el secundario, sí, después de 4 años intentar terminarlo, pero yo creo que no era mi momento. Uh-huh. El año pasado sí fue mi momento, la verdad que me sentí cómodo, hasta canté, que nunca he cantado. Pero todo lleva a todo, o sea, tenía que pasar por lo que pasé, la verdad que, uh-huh. qué sé yo. No tuve una infancia mala, ni tampoco buenísima, pero tuve una infancia linda, o sea, tranquila. No tuve juguetes, pero, o sea... cuento lo que eran mis juguetes, las semillitas de los espinillos, no sé si conocen las semillitas de los espinillos. Yo sí. Tenía hacienda, tenía casa, tenía... Yo era feliz. Mi moto, la rama de un árbol, de un sauce. Y bueno, o sea, Salía de la escuela y era el superhéroe, era Superman, era el hombre nuclear, no sé si se acuerdan. No, sí. Ustedes no quieren saber. Sí, sí, sí, sí, sabemos. Bueno, la vez que me mandaban a comprar pan y era el hombre nuclear y venía a las 10 de la noche. Claro, imagínate, porque era así a todo. Sí, la verdad que... Y bueno, cuando era Superman en un periquete estaba. Así que bueno, por eso digo que mi infancia fue linda, o sea, la verdad que... Uh-huh. Es que fuiste, vamos a ponerlo así, bastante privilegiado, muy privilegiado a comparación de otras historias. Sí, sí, sí. Que los han echado de la casa, que los han discriminado su propia familia. Sí, hoy en día, tu familia, tu hija, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente por vos? Creo que sí, acompañado me sentí siempre, de una u otra forma, siempre sentí el acompañamiento, tanto de... Mi papá, una persona policía, falleció hace 3 años, va a ser 3 años, era camionero y bueno, yo a él le tenía como recelo de decirle, siempre cuando lo veía le decía, mirá lo que le decía a mi papá, la vez que lo veía, le digo, vos me ves diferente, ¿no es cierto? Cada vez que lo veía, no lo veía seguido. Pero lo vi a los 7 años, y suponte vos que lo vi a los 18, 19 años. Y yo la vez que de chico no, o sea, no le pregunté eso. Porque en ese momento no estaba él. O sea, yo lo vi a los 7 años, pero ya después, ya hasta los 17, 18, no. Tal vez a lo mejor que no recuerde que lo haya visto antes. Pero como decirte una edad, en que yo le preguntaba si él me veía diferente. Y como para darle el pie. Claro, para que... como para que me dijera algo que yo le quería decir. O sea, uh-huh. Bueno, y venía él y yo soldaba con él. O sea, todo así lo que él estaba haciendo yo lo hacía. Así que no. Qué sé yo, no sé. Y bueno, cuando se enferma le dije, o sea, cuando él cayó hace... 2 años atrás, bueno, le dije que yo iba a cambiar de identidad. A los 43 años él me reconoce, mirá, porque yo no tenía el apellido de mi papá. Arteriza el apellido de mi papá. Bueno, él me dice que tenía una deuda conmigo, mirá vos. Uh-huh. Y bueno, me reconoce, tengo el apellido de mi mamá y de mi papá. Bueno, yo en su lecho de muerte, horas antes, le digo, yo no sé, como que sabía, qué sé yo, que no lo iba a ver más o mirá. Uh-huh. Y bueno, le dije que yo iba a cambiar de identidad, que si él me iba a querer igual, que me iba a ver diferente, y me dijo que yo era su hijo, que si yo me sentía bien él me amaba igual. Así que mirá vos. Bueno, un lindo muy bueno. Regalo, o sea. La verdad que es muy lindo. Martín, bueno, y a la hora de tener que encontrar un trabajo, ¿cómo era esos momentos? A la hora de encontrar trabajo, a mí no se me dificultó tanto porque, o sea, yo sé hacer de todo un poquito. O sea, si salía algo de plomería, yo hacía plomería. Si salía algo de electricidad, que la mayor parte salía de electricidad, lo hacía. Así que, o sea, si tengo el certificado de cuidados de adultos mayores, trabajé en un geriátrico, o sea, no, la verdad que después de dejar el trabajo de servicio doméstico, que tuve 20 años trabajando, no se me dificultó tanto, porque yo salía de ese trabajo y hacía otras cosas. O sea, yo tenía Martín que criar Arteriza. A mi hija, tenía que mandarla a estudiar. Uh-huh. Mi hija fue en a un colegio privado. O sea, Martín Arteriza. Tenía que sacar. Salía de un trabajo, me iba a otro. Y se terminaba ese temprano, me iba a otro. Seguí escuchando la nota a Martín casa, Arteriza. Y si tenía que quedarme a trabajar, me quedaba a trabajar. Martín no, Arteriza. No tenía, no tengo, no tuve, ni tenía problemas. Claro. Así que. Y a la hora de, como dijiste recién, que ahora se me ocurrió la pregunta, vos decís, si tenía que quedarme a trabajar, trabajaba, me quedaba a trabajar, bueno, ¿cómo hacías con tu hija al ser padre soltero? Y porque yo tenía a mi pareja. Tenías quien te ayude. Yo sí, tenía a mi pareja, por eso te digo, no la dejaba. No, tenía a mi pareja. Sí, mi pareja la tuve hasta que ya mi hija estaba en un terciario, ya mi hija ya era grande. Entonces, igualmente, si los dos trabajábamos, porque era así, ya en un tiempo mi hija tenía un transporte que la llevaba y la traía. Al horario que mi pareja estaba, ya salía del trabajo, ya mi hija regresaba del colegio. Así que no estaba en ningún momento sola. Bueno, por lo menos no. No, por favor. No, la verdad que dentro de todo veía todos los pros y los contras. Pero bueno, sí, yo sí, no la compartí mucho a mi hija. Para ir finalizando, Martín, con respecto a la sociedad, notás que estuviste contando, ¿no? Que notás un cambio. ¿Crees que también la ayuda de ponerlos, entre comillas, la televisión, las novelas o las series donde muestran estas temáticas, o los famosos, por ejemplo, hoy tenemos el ejemplo de Lizzie, Florencia de la Vega, Alejandro, que estuvo también en Gran Hermano, ¿crees que esto también ha ayudado? Sí, olvídate, que ayudó un montón, sí, la verdad que yo también me he puesto a mirar, y sí, la verdad que hay famosos que vos decís, Cher, por ejemplo, Cher es la cantante. La cantante que tiene el hijo, o sea, que es un varón trans, digo, guau. Sí. O sea, yo me quedé mudo porque, o sea, estábamos. No salía a la luz mucho, o sea, o si salió en otro lugar. Necesitaban espacio. Claro, o sea, sí, la verdad que sí. Acá se necesita mucho. Acá, yo creo que Santa Fe necesita que el varón trans salga, porque si bien sale en las marchas, y el varón trans tiene muy poca voz. Generalmente son las chicas trans las que hacen el movimiento. Pero qué pasa que las chicas trans, o sea, tienen, ¿vos viste cómo habla? O sea, Alejandra, yo me quedo, es una diosa, la verdad que como habla. Porque son chicas, decís. No, porque, o sea, aparte tienen trayectoria, o sea, claro. Y nosotros somos. ¿Y sentís que se discrimina más hoy a la chica trans que el chico trans? No, yo no digo de discriminación, yo voy al que saben, saben y muchísimo, y están preparadísimas, que uno recién está saliendo de como del cascarón, ¿me entendés? O sea, por lo menos yo recién estoy culturizándome, ¿se dice? Sí. Y hay muchas cosas que a lo mejor ni te las puedo contestar. En cambio vos le preguntás a Alejandra o a alguna otra compañera y te dejan mudo, pero eso es lindo, ¿no? Es hermoso, la verdad que es un proceso que tenemos que hacer todos en realidad. Y sí. Y como yo te dije, yo no soy de hablar mucho, o sea, me tienen acá porque Alejandra. Pero yo creo que es tiempo de salir de a poquito. Claro. Cuesta un montón porque, como yo dije, yo me meto para adentro, o sea, hablo de mí mismo, o sea. A lo mejor a otro compañero no le gusta hablar, expresarse. No, yo ya de chico ya vengo. Yo ya como que te digo, me discriminaba yo solo y entonces me encerraba yo en mí mismo. Y entonces como que tenía miedo a salir. Bueno, pero hoy tuviste la fuerza, la valentía de poder estar acá en los estudios de Radioactiva, contar tu vida, así que eso es muy valorable, Martín. Sí, la verdad que sí, y muy agradecido. Esto va a ayudar para más entrevistas. Así que ahora te quería hacer famoso. Llámame nomás, así que estamos dispuestos. No, mentira. Con unos nervios terribles. Bueno, Martín, realmente te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas estado acá en Entrada Libre. Realmente valoramos demasiado lo que acabas de hacer. Se nota que no sos una persona de explayarte y de hablar de tu vida, pero bueno, nosotros lo valoramos mucho. Así que gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Muchas gracias.